Lamentablemente no vamos a contar con la entrevista a Ana María Vara de la Universidad Nacional de San Martín, especialista en controversias ambientales. Esperamos tener su testimonio, su comentario y opinión para el próximo programa en donde sigamos tratando este tema. Nos interesaba saber particularmente de Ana María Vara si esta era una controversia, es decir, fracking y explotación de hidrocarburos no convencionales, con la cantidad de agua que requiere, con la cantidad de químicos que se agregan al fluido. Les doy un, ¿querés un perfil? ¿Te parece un perfil de cómo se compone? Así como para ir pensando para los próximos programas. Para los próximos programas, si vos ves los fluidos, digamos. Esto es uno de los fluidos y los químicos, cómo se prepara la mezcla de líquidos, agua, con otros componentes químicos que se inyectan en los pozos al hacer fracking. Este es uno de los tantos. ¿Por qué? Porque cada pozo tiene como su composición química. Algunos los revelan, algunas compañías los revelan, otras compañías no lo revelan. Hay un sitio del que vamos a estar hablando en este programa que se llama frac.org, que tiene un registro de los 41.000 pozos en Estados Unidos y de, no todos, de algunos, tiene toda la información disponible. De algunos no hay información disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están obligados a entregarlas. Claro. Sí, vamos a estar hablando en profundidad sobre este tema, sobre cómo es la legislación en Estados Unidos, que es tremenda en términos de las facilidades que le dan a las empresas para hacer este tipo de exploraciones. A diferencia de otros lugares, como podría ocurrir la explotación en Vaca Muerta en Argentina, en donde la densidad poblacional es baja, no quiero decir que eso sea un aliciente, digo que es una diferencia, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos, donde los pozos están en zonas, muchos de ellos, cuando digo muchos es más de la mitad, en zonas altamente o medianamente pobladas, tanto que algunos pozos están en el patio de atrás de mucha gente, que es lo que ocurre con algunas comunidades aborígenes e indígenas en el sur, en Neuquén, ¿no? Aquí en Argentina. Digamos, vamos a estar hablando de ese tema en profundidad. Una composición típica de fluidos en una de las zonas, de las regiones más grandes en Estados Unidos, que se llama Marcellus, ¿sí? Que queda Virginia, toda la parte este de Estados Unidos, es aproximadamente la composición de un 90% de agua, un 9% de propantes. Propantes es una mezcla de arenas y arcillas que se mezclan con el agua para que hagan presión cuando entren. Y el resto, el 1%, es ahí, que aunque parece poco, son compuestos químicos, digamos, esto no es una cuestión de cantidades necesariamente, que está compuesta por ácidos, sustancias que producen lisis en la roca, lisis ruptura, bactericidas, inhibidores de corrosión para el material y el equipo, inclusive para la roca, los reductores de fricción, los agentes gelificantes, controladores de ciertos cationes que tienen que estar como en ciertas concentraciones y no tiene que haber ciertos procesos de oxidación y reducción en la mezcla, surfactantes, ¿sí? Que generan como ciertas diferentes tensiones de superficie, tensión superficial en el líquido que se está inyectando. Vamos a estar hablando de este tema, de la composición química, de los problemas ambientales, que las empresas que hacen este trabajo dicen que no existen. No, no. Y por otro lado, organizaciones no gubernamentales, algunas organizaciones gubernamentales, comunidades, tanto en Argentina como en otros países, que reclaman que este tipo de emprendimiento y la utilización de esta técnica amenaza la salud ambiental, amenaza la salud de las personas. En el caso de Estados Unidos vamos a estar viendo casos emblemáticos de hasta aparición de metano en la red de agua corriente de las casas por contaminación con metano de los pozos de agua. Vamos a hablar también con geólogos acerca de las diferencias en términos de profundidad de las napas en distintas regiones y también aquí en Argentina. Y vamos a estar hablando también en otro programa haciendo consideraciones de tipo políticas y éticas acerca de, bueno, la extracción de los recursos, el desarrollo planteado como forma de crecimiento de un país versus otras formas de concebir la utilización de lo que algunos llaman recursos naturales y otros bienes compartidos. Esto en sucesivos programas de La Búsqueda. no necesariamente todos uno a continuación de otro, pero sí lo vamos a estar tratando en al menos dos programas más. Esto fue todo, Ramiro. Esto fue todo, nos despedimos, nos vamos escuchando a Elia Kuriakian Valderramas haciendo culo. Gracias por estar del otro lado, hicimos el programa Ramiro Rezano, quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos vemos en 7 días, chau.